¿Está preparado, chaval? Sí, venga. Dios que nos creó, nos enseña su camino. Aquí, espera, aquí, y como a un poco de Dios que nos creó nos enseña su camino. En esto el mensaje ya hemos dicho esto. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es el único y verdadero maestro. En las cosas espirituales, Cristo nos enseña de forma directa cada ser humano, hombre o mujer, dirigirse a Dios sin intermediarios de ninguna clase. Si busca en sí mismo a Cristo en verdadera oración, nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre sabemos por propia experiencia que si nadie puede comer por nosotros materialmente hablando, tampoco nadie puede alimentarnos espiritualmente, o sea, otros seres humanos, por muchos estudios que tenga, por muchos libros que haya leído, por muchos cursillos espirituales, estudios bíblicos, teológicos, etcétera, no sirven de nada ni a unos ni a otros, sin Cristo en uno mismo, en la propia vida. Nadie sabe nada de Dios, el Espíritu, etcétera. Tenemos un buen ejemplo con todos los profetas que han vivido y otros que viven en nuestro mundo. Todos los seres humanos nacen pobres, materialmente hablando. Unos en familia rica y otros en familias pobres. Pero al nacer, todos nacen igual, nacen pobres, no traen nada. Nacer pobre, pues, es natural. Lo que no es natural es que unos seres humanos se hagan ricos a costa del trabajo de otros seres humanos. Y esta injusticia social tiene el visto bueno de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Ahora, si nos referimos a las cosas espirituales, vemos que también se nace sin saber nada de Dios, el Espíritu, etcétera. Esto también es natural, pero al crecer el ser humano, otros seres humanos le hablan de Dios, el Espíritu, vida más allá de la muerte, etcétera, y la mayoría de los seres humanos siguen una determinada religión, secta, grupo esotérico, etcétera. Pero esto ya no es natural, esto es forzar las ideas de las personas. Pero sí que es natural cuando el ser humano, hombre o mujer, busca a Dios en sí mismo, en su propia vida. Este es el mensaje de los verdaderos profetas, iluminados, mesías, etc. A través de toda la historia humana, el obrero carpintero Jesús de Nazaret es buena prueba de esto y nos dice: aprended de mí. Jesús llevaba en sí mismo a Cristo y nos aconseja que busquemos el reino de Dios en nosotros mismos, o sea, encontrar a Cristo, el único maestro, en las cosas de Dios. Todo ser humano que se presenta al mundo, a la gente, con la pretensión de enseñar el camino de Dios, porque nos asegura que ha tenido revelaciones, visiones, etcétera, de parte de Dios, pero hace lo posible para que la gente le siga a él, o al grupo organizado por él mismo, o sea, por el llamado profeta, podemos estar seguros que es un falso profeta, porque el ser humano que encuentra a Cristo, el Espíritu de Dios en sí mismo, enseña a los demás que hagan lo mismo. Este es un verdadero profeta, el verdadero profeta, apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. No vende sus revelaciones, ideas, etcétera. No busca socios que le sigan. No necesita estudios humanos para vivir en y con Cristo, con Dios. Trabaja para comer y predica el mensaje de Dios. Esto es la iglesia pobre, la religión universal de Dios. Amén. Cayetano Martí, noviembre del 96. Como siempre, claro que tendremos que volver a leer, ¿no? Porque alguien hablaba y la cinta queda grabada todo y después dicen que no ha quedado bien grabada, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Hombre, que es difícil para una persona que... Que no tiene pretensiones en ningún sentido, la cosa espiritual, es difícil que no sea entendido. Pero también es muy difícil para la persona que le escuche, si no va de buena fe, también es difícil entenderlo. Buena fe en el sentido de que no busca realmente la cosa espiritual, porque se encontraría... Yo creo que cualquier persona que va buscando esa cosa espiritual a través de la vida, a través de las personas, a través de todo, no encuentra una cosa espiritual, la cosa espiritual, ese mensaje, en una persona. Lo encuentra en todas. Todas las personas son mensajeros. Que en un momento dado te encuentres a una con una concentración enorme, ¿no?, de mensaje, de idea, de evidencia, pues caray, eso es algo que no solamente es de agradecer, que hay que estudiarla y hay que comprender y hay que mirarse un poco en el espejo en esa persona. Pero quedarse ensabismado solamente observando pues, el quehacer y las luchas y tal y de esa persona también es una pérdida de tiempo. Aunque sea ese el mensaje que da esa persona sublime y enorme, ¿no? Pero es una pérdida de tiempo observando siempre. Porque la palabra observar se puede cambiar muy bien, en este sentido. Adorar, observar es lo mismo. Entonces, no sé, todo depende realmente si hay una dentro de la persona una buena base de lucha, ¿no? De andar, de querer andar, ¿no? Y desde luego yo no tampoco entiendo ni comprendo, no entiendo ni tampoco concibo de que las cosas pasan como si fuera una moda, ¿no? Las personas no pasan. Y si descubres en ellas algo esencial, algo vital, algo realmente profundo, mucho menos que pasan. Eso de que hoy me voy al discurso de fulanito de tal, hoy me voy a la congregación religiosa tal, hoy me voy al gurú tal a escucharle y después, siempre he visto, eso es normal que pase, porque no hay cosa espiritual ahí. Ahí, pues, ¿qué hay? Religiosidad, hay monotonía, pero lo espiritual es espiritual, va de espíritu a espíritu. Se habla directamente, no hay ningún discurso. Que será, ¿no? Pienso yo. Entonces, pues, el mensaje está muy claro, ¿no? Y ahora, diciendo esto que has dicho, Pepe, como o José, yo lo sé, pero no. Dime. ¿Cómo puedes saber si esa persona, por ejemplo, viendo más profundamente, como a la manera de hablar, a la manera de expresarse, tiene el espíritu de Cristo, que habla de cosas de esto de la vida? Que veas la bondad o la sinceridad o la manera de actuar de aquella persona, porque no perteneciendo a ningún grupo religioso, no perteneciendo a ningún sitio y siendo buenas personas o estando en el campo o cualquier sitio, también aquella persona haciendo su trabajo es espiritual. Claro. Lo que pasa es que tiene sabiduría de las cosas también, aunque no las diga. Es que lo que muchas veces hemos hablado de la competencia, la competitividad entre las personas, en lo espiritual, yo creo que existe esa competitividad también. Pero ¿en qué sentido? Es en ser mejores, no es en ganar dinero ni estar ahí es un orgullo, sino no, en ser si mejores. El egoísmo personal ya no vale. Si tú ves ya una, no es espiritual, si tú ves una persona que lucha y que tiene una capacidad interior, que tú la ves como la está desarrollando y tal, caray, yo me siento envidioso, no, me siento, ¿cómo te diría? Que no, envidioso no. No, aquella cosa de que, con Inés, voy a mirarme yo, a ver si hay algo de esto también. Eso ya es esa, te despierta esa cosa, ¿no? Pero, jolines, en ese momento, lo quieras o no, aquella persona que te está removiendo por dentro es tu maestro. Igual que cualquier palabra que tú dices, con un poco de coherencia o con un poco de, no sé, una experiencia, que cuentas algo, lo que sea, puede ser para otra persona un rayo de luz, y tú eres su maestro de la otra persona. O sea que, maestro, maestro, solamente hay un maestro, caray. Pero, en este sentido sencillo, en lo que Caetano comentaba a estos amigos y tal, ¿no? De que todo se tiene que permitir hablar, ¿no? Porque quién sabe detrás de unas palabras lo que puede haber, ¿no? Mientras que no haya engaño, no haya venta de las cosas, que es lo que hace que los falsos maestros se vean claro dónde están. Pues nosotros, vemos espiritual de nosotros mismos. Aquí mismo, o fuera, es igual, o personas que no nos conocen, ha de haber un intercambio de ideas, de todos somos maestros al mismo tiempo. Uno es de una cosa, otro de otra, o sea, yo creo que eso, yo no sé si es cierto, y cada cual dirá lo suyo, dirá, o tendrá la manera de expresarse de una manera, de otra, o sea, uno hará una cosa, otro hará una otra, pero es que todos podemos aprender de cada uno, y si por esto ha de ser uno más egoísta, porque el otro ha hecho esto, el otro ha hecho yo aquello, o el más que el otro, pues no, o sea, cada cual hemos de ir hacia el Cristo, es decir, que es la verdad principal, digamos, pero todos los demás también son canales, digamos, para ir hacia el camino de roca, digamos. Menos estos falsos profetas que había en aquel tiempo de la antigüedad, de religiones y de iniciados y de cosas raras, pues igual hay ahora, en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque se revive aquello de lo antiguo, digamos. O sea, que estamos en las mismas. O sea, siempre nos gusta o le gusta a la gente. Y pues, no sé, ir atrasados en todo esto, digamos, o sea, y no ir hacia el tronco, hacia lo que toca. O sea, buscan falsos profetas o falsos guías que lo llevarán hacia Cristo y no lo llevan a ningún sitio, solo a perderse ellos mismos, o sea, porque esto es enredar más a la persona. Y si lees toda la Biblia, o algunas cosas de la Biblia, todo dice bien claramente. En el Nuevo Testamento, los evangelios que ya pasaban en el tiempo, falsos profetas vendrán ahora y más adelante, o sea que todo está escrito, todo está más o menos calculado, o sea que, y ahora y a lo mejor en otros mundos, desde saber, yo qué sé, a lo mejor habrá otras cosas, como es normal, pero es que no está allí. Que hay una de las cosas que he dicho, estaba que pensando, que dice que claro, a lo mejor en un hombre en el campo pues se encuentra esa espiritualidad. Sí, ¿no? Lo he dicho, este ejemplo, no, pero es que yo pienso que es el fundamento, ¿no? En el sentido, ya Tolstoy decía que las familias felices no son noticias, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Frente a ese montón de gente, gurús, sacerdotes de todas las religiones, y bueno, yo en todos los aspectos, tanto políticos como militares, etcétera, ¿no? Pues ellos siempre se presentan como la élite, ¿no? Si esa gente que está en el campo, precisamente que por su forma de vida son un ejemplo a seguir, se considerasen precisamente la élite, que no tuviesen la mira en otros, sino en ellos mismos, no se diesen cuenta que precisamente en su sencillez está esa fuente de felicidad, pues entonces no existiría eso. Lo que pasa, y claro, que normalmente como se le da una fuerza tanto a los banqueros como a los políticos desde abajo, porque se le da una trascendencia a aquellas cosas que hacen, y cuando no a los religiosos, no, como precisamente se presentan como intermediarios, precisamente a uno le hacen imbécil, porque claro, un hombre nacido en el campo y tal, ¿cómo va a tener acceso a las cosas de Dios, no? Y precisamente ese es el gran secreto, que esa gente en su sencillez está mucho más cerca de Dios que todos esos que se presentan como representantes, ¿no? No, y espera, en el momento en que la gente así, sencilla y tal, se dé cuenta de todo ese potencial que tiene alrededor suyo, y no tenga vergüenza de decir que lo espiritual no está en las cátedras de San Pedro ni en las cátedras de ningún Vaticano de por allí, sino en las cátedras del arado, a lo mejor, o de los puestos de trabajo allí. Cuando se empieza a dar cuenta, eso cae, pero todo el montaje ese cae, pero yo creo que no de la noche a la mañana, sino de golpe y porrazo, de un minuto a otro. Porque es una concienciación, ¿no? Yo he estado en vacaciones, bueno, desde que tengo un trabajo en pueblos, ¿no? Y a mí, esa sencillez es muy rara de verla, ¿eh? Están mucho más manejados por los curas en los pueblos, por el qué dirán los demás. Y yo muchas veces he pensado, porque yo tanto en el de mis padres como el de Juan Antonio, creo que desde que tengo un sorbato en el pueblo de mis padres, a la iglesia solamente he entrado una vez. Y en el pueblo de Juan Antonio, creo que una y media. O sea que considero que hay muy poca gente que sea lo suficiente valiente como decir, yo no necesito esto, yo soy yo. O sea, quiere decir que ahí son gente muy sencilla y en potencial es enorme. Pero en potencial, porque en la realidad no está, ¿eh? No, porque están mucho más manoseados que la si gente la que está. Si estuviese, no estaría el mundo así como está. O sea, que llegas a un pueblo y te das cuenta que aquí el que manda es el cura, ¿claro? Entonces la gente tendrá sus ideas, pero de ahí a que sea en realidad un abismo, pero... Pero yo no sé... No quiere decir que el material sea malo, o sea, no quiere decir nada, pero encontrarás muy contadas personas lo suficientemente fuertes para ser ellas mismas, ¿eh? Es esto, ¿eh? Pero haciendo... Mirando la gente así como la gran masa, ¿no? Dominada y tal, por las religiones y tal. Viendo esta la gran masa de gente, sencillota y tal, el trabajo, en fin. Viendo eso. Y viendo después la otra, que no es masa, sino la otra parte de gente intelectual, cargada de estudios, cargada de mucha sabiduría, de mucho... de esto, y después declarándose atea porque paso y no sé qué y tal, viendo estas dos clases, yo prefiero más a esa gente sencilla que, aunque está con la religión, la ve sencilla, no ha perdido el punto base. Lo que pasa es que le falta ese despertar, ¿no? Pero mucha de la gente que clama por la prensa, clama una especie como de libertad de todo, pero ¿de qué todo? O sea, a ver si me entiendes. Parece que se han deshecho de muchas cargas, pero por otro lado hay una carga enorme que se han cargado, que es una vanidad enorme, ¿no? O si no, vemos, ahí te encuentras un Sánchez Dragó, te encuentras cada uno que tú dices, coño, estos han ganado algo saliéndose de la religión. Pues yo no veo que hayan ganado algo. Pesetas, pero han perdido esa sencillez, coño, que me parece que es lo que hablábamos. Caetano muchas veces ha dicho, es ese punto de bondad, es que a pesar de que tengan religión, pero ese punto de bondad es el que puede conectar con el mundo espiritual fuera de la religión, pero es el único punto, porque si dejas esa parte de la bondad y la sencillez humana y te cargas de mucha fuerza y mucho, yo me voy a comer el mundo y ahora la religión, me cago en la religión y no sé qué. ¿Qué ganas también, no? Personalmente, ¿qué ganas, no? O sea, que no se trata de justificar la religión, ¿eh? No, si se trata que el potencial no está en quien se libera de la religión así, ¿no? En plan... sino que está la bondad de la persona. Sí. Una cosa es soltar lo que no vale y con ello soltar lo que vale. Yo a veces pienso en mi hermano, ¿no? Bueno, esto supongo que todo el mundo sabrá, que tenga hijos supongo que lo entenderá. Mi hermano suele decir, no, yo quiero dar a mis hijos lo que a mí no me han dado. Bien. Y yo a veces pienso, y él se olvida de dar a sus hijos lo que sí ha recibido. Y es mucha atención. Y mucho encima de él. Y eso, yo no se lo veo que lo haga su hijo. Si le dan muchas cosas materiales, juguetes, lo que quieran, ropas, todo lo que quieran. Pero luego la atención, el cariño y el estar ahí para los que lo necesiten, yo no lo veo. Entonces la gente se olvida, a lo mejor tira lo que no sirve, pero cuidado, no tire lo que sirva. Como si el amor fuera una cosa de religión. No puede ser, que si le sirve, sea de donde sea. Hay mucha gente que ha estado en dos religiones, mucha gente que dice, ah no, yo utilizo lo mejor de las dos, y me parece fabuloso. Si algo sirve, es bueno. Lo malo es usar las cosas malas, pero las cosas buenas vengan de donde vengan. Hay una cosa que vamos, con lo que estabas tú aquí leyendo, ¿no? El título es bastante sugerente y instructivo, ¿no? Dios que nos creó, que nos enseñó el camino. Esto te puede llevar hasta... ¿Eh? No, Dios, casi. Dios que nos creó, que nos enseñó el camino. Bueno, hay una cosa que te puedes trasladar a los primeros tiempos de la era del hombre, ¿no? Estas personas estaban en un mundo en el cual, pues... Sí, Dios les tenía que enseñar el camino a su manera. Estaban ahí con una ignorancia, no necesitaban a nada ni a nadie en el sentido, sino en el sentido de guía, sino ellos mismos con toda su pureza, porque mamaban de Dios de la manera más pura que se podía mamar, de los instintos, de lo que ellos mínimamente podían sentir. Luego hemos llegado a lo que tú dices en el mensaje, a la pura dependencia de los maestrillos. Maestrillos que se hacen llamar santidad en todos los lugares, llámese su santidad Dalai Lama como su santidad el Papa, como los venerables, los honorables y todos los rangos que quieras ponerles. Coges el Nuevo Testamento y te tira por tierra cualquier forma de santificación que se pueda hacer sobre cualquier líder religioso en la tierra, ¿no? Estaba leyendo el otro día a Mateo y mismamente te lo decía. Provocar a Jesús. A Jesús lo han hecho un líder cuando él no quería ser un líder. Él decía siempre a los demás que sean todos uno como él lo era con el Padre. Nunca se presentó como Dios y lo han hecho Dios. Cogen el Santo Padre, se le deja que le llamen Santo Padre y me supongo que las palabras de Mateo le entrarán por una oreja y le saldrán por la otra, ¿no? Cuando dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra porque uno es vuestro Padre. Y a nadie llaméis Maestro en la tierra porque uno es vuestro Maestro. La gente se deja llevar por líderes de la palabra, porque mi líder espiritual en los pueblos, voy a mi guía espiritual, el guía espiritual de la reina, una persona muy docta en la letra. El guía espiritual de millones de seres humanos, el sacerdote que los confiesa en el confesionario, les dice las mil y una, yo no voy a entrar en persona por persona cómo es ni cómo se porta, sino que estas personas están formadas en la letra, en la teología pura y vacía de lo que son los libros. Luego lees un versículo que dice, la letra mata, pero la gente se deja guiar por la letra. Bueno, lo que pasa. Entonces, estamos hablando siempre de que claro, el hombre masa se deja guiar por el líder. Luego, el otro día cuando hablábamos, tenemos ahí en muchas casas, tiene la Biblia abierta como en una estantería de adorno, ¿no? La leemos, yo la he leído y a veces paso por encima porque no entiendo lo que pone y no medito lo que se lee, porque es para cogerla en un momento determinado y prácticamente destronar a todos los que están entronados, empezando por Occidente y acabando por Oriente. Y entonces ponerte tú en tu propia ignorancia y, como tú has dicho muchas veces, empieza desde cero y deja que Dios te guíe. Pero libérate de cualquier influencia y de cualquier organización que haya imprimido en ti toda una serie de enseñanzas y de conocimientos. Entonces, bueno, llegas un poco a lo que tú dices, solo sé que no sé nada, pero quizás sabes más que todos los demás. Y entonces, claro, quizás yo a veces pienso que no acabamos de empezar desde cero. Y yo digo que a veces digo, voy a empezar desde cero, o he empezado desde cero. Pero veo que no he empezado desde cero, porque tengo como mi líder a veces, por lo menos espiritualmente hablando, a Jesús. Y luego Jesús mismamente, en el sentido de lo que él decía, no de seguimiento, pero digo, él es él, yo soy yo, y lo que tú decías la semana pasada, que me gustó mucho, que es la comunicación tuya con el Padre, ¿no?

apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, no vende sus revelaciones, ideas, etc. No busca sesiones, no busca que le sigan. No necesita estudios humanos para vivir en y con Cristo, con Dios. Trabaja para comer y predica el mensaje de Dios. Esto es la Iglesia pobre, la religión universal de Dios. Amén. Y este caso, esto da una gana di mai padre, che so, capitolo di Matteo 21, 31. Ma uno, per Mastamas, 23. Questa parte da... Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Esto es del Evangelio, ya veis. Con esto de... A nadie llaméis padre. Con esto de a nadie llaméis padre. Bueno, si cambiamos las tornas, no le llamaremos a nadie padre. Pero si nos fijamos en la madre... yo creo que es muy importante, creo que da a entender todo lo que es un verdadero maestro, el ejemplo de una madre, ¿no? Porque no solamente después de 9 meses que lo tienes dentro y que para cuando pare a un hijo lo pare sufriendo, no solamente eso, sino que lo cuida, la amamanta, lo cuida cuando es pequeño, toda la vida, cuando es mayor, luego coge el niño y se va. La madre lo tiene que dejar ir después de haberlo parido, además de que cuando es pequeño luego le enseña a andar por sí solo. Es increíble. El ejemplo de la madre es el ejemplo de lo que tendría que hacer cualquier maestro en la tierra con otro ser humano. Y si la madre deja al hijo irse, si la madre le hace andar por sí solo al hijo, ¿quiénes son estos individuos para ponerse por encima de lo que es una madre? Y no hacen ni una cuarta parte, ni una décima parte de lo que hace una madre por un ser humano, por su hijo. Ha pasado una cuarta. Y la gente sigue más a un líder religioso que no a sus propios padres. Esto es lo penoso, ¿no? No me extraña que en los pueblos primitivos, los pueblos antiguos, los pueblos de tribus de estas, se venere a los padres, se venere a los ancianos, se venere, es que eso no me extraña, a sus antepasados, y que la tradición oral y que todo ese mundo espiritual y que toda esa cosa venga más de tradición oral que no de historia de la historia de los pueblos escrita por Salvato. No me extraña nada. Y es curioso que en esa tradición precisamente sean los antepasados, es decir, se conocen los hechos de los antepasados, ¿no? Sin embargo, a uno cuando le enseñan historia es ficción, porque lo que te enseñan es la historia de los reyes, de los papas, de los políticos, etcétera, etcétera. Te enseñan la manipulación de la historia, porque tampoco te enseñan la historia real. Es que no existe la historia, es algo inventado. Esto me recuerda a lo que dijo un amigo mío, es algo inventado. De mayor, este hombre me dice, es que yo... Esto de que hay profesores de historia, yo no lo entiendo, porque estos conocerán lo que hizo la reina del siglo tal, lo que hizo el obispo tal, pero igual ni conocen ni a su bisabuelo. ¿Es verdad o no es verdad? Y tiene razón. Yo nunca me ha gustado las películas históricas, precisamente por eso, porque yo considero que lo que ahí muestran no es verdad. Porque esa historia está escrita por los que han ganado una batalla, por los que están arriba, no es real, es una ficción. No existe. Entonces Juan Antonio a veces dice, no la aguantes, no puedo, es superior a mí. Y es como si me estuvieran contando un cuento chino, no lo admito. Dicen de que cuando han ido los conquistadores a conquistar tierras, claro, no dicen que son ladrones, y a matar, que masacran, y a saquear, claro, no lo dicen. A sucumbir a otros pueblos indígenas, se sucumbían las culturas, decían, o sea, aplastaban las culturas de antes, pero no han aplastado ninguna cultura. Lo que han hecho ha sido desprogramar, si se podría decir así en palabras modernas, todo lo que durante siglos y siglos y siglos a esos pueblos se han ido de tradición oral. O sea, todo su recuerdo, todo su pasado, todo lo que forma, lo que conforma, digamos, el espíritu de los pueblos, no los pueblos, no los reyes, sino el espíritu de los pueblos, esa cosa sencilla, ¿no? Todo eso lo han ido desprogramando. Y las escuelas de hoy en día son centros de desprogramación. Se enseñan tonterías y se van eliminando pues esas cosas esenciales de la familia, de no de la familia, de como los beatos, la religión, que es la familia. Familia, eso es un cuento chino. Pero sí todo ese... Oye, ¿qué nieto se sienta a los pies de los abuelos? ¿Prefieren más detrás de un ordenador? ¿No? ¿Se creen que con el compás dice ese que te meten toda la biblioteca de la historia, allí lo van a encontrar todo? Hoy es esto, desprogramadores de la historia, son los historiadores. Yendo a eso, más redundan, yendo más atrás, es lo que se hace ahora mismo, o sea, en el Zaire y estos sitios, o sea, mucho pedir, mucha cosa de estas, pero ¿y quién me ha mandado armas y todo aquello para organizar todo aquello? Sí. Es que la verdad estará casi siempre escondida hasta que aparece por alguien o se lo inventa alguien, digamos. Porque igual que ha salido hoy esto de las, del templo este, de las tan famosas parisas y todo esto, ahora ha desaparecido un cuadro. Y entonces a ver si alguien... Bueno, es un ejemplo igual, más o menos, porque todo está así. Si alguien de ahí dentro lo habrá cogido para hacer negocio e irlo a vender a otra parte. Vete a saber, porque un extranjero o alguien que entre ahí dentro para llevarse aquello, lo encuentro muy difícil, muy raro. Y no, esto es sencillo, pero en grandes rasgos se hace así, de esta manera. Y la verdad está escondida y nos presentan una cosa muy de otra manera. Y a veces no, a veces está al descubierto, pero a veces... La verdad siempre está al descubierto. Sí, pero no, pero sabe pasar un tiempo, un cierto tiempo. Pero yo no está descubierto. La verdad se vive. Lo que pasa es que se ve o no se ve, ¿no? No, esto, lo que han hecho, esto, saben cuál es su verdad, por qué lo han hecho. Pero yo creo que lo mejor es que la culpa de Juan hace poco, porque por televisión, en otras partes, se pide dinero para ayudar a esta gente. La culpa es nuestra, porque yo personalmente pienso que nadie debería dar ni una sola peseta, para nada, sino es la gente la que debe obligar a los gobiernos a devolver todo aquello que han robado a esos países que los han empobrecido, porque toda la riqueza de esos países se los han llevado los países que somos tan desarrollados, somos tan bonitos todos. O sea, le hemos robado su patrimonio. Entonces lo más lógico sería que quien le ha robado le devuelva su patrimonio. Y podrán comer, podrán trabajar y podrán tener lo que quieran. Es que la culpa es nuestra porque, venga, que si uno me presenta que tal, y al final están, lo que han robado, se siguen guardando el dinero. Pero están chupando del pueblo para dar un poquito de lo que han robado. Pero nada, una parte. Pues si tú ya lo ves, pues entonces no darán nada. Dirán las cosas que hay. Son ellos los que les han quitado las cosas, que les den las cosas otra vez. Y cierren todo esto de fábrica, esto ya es muy difícil de hacer. Pues es que es muy relativo, porque yo mismo hace poco vino, me tocó en la puerta un señor que me inmediatamente venía pidiendo una limosna. Y en ese momento, pues, no una limosna, no, me estaba, pedía, una limosna, era una señora que vendía cosas para los minusválidos, o sea, una portalita para ayudar a los minusválidos. Quien tiene que ayudar a los minusválidos, en primer lugar, no somos nosotros. son el Estado, que se está chupando de todos. Claro. Y darles lo que deben darle, a todos. No nosotros, no, le dije, lo sentí en mi corazón, dijo, lo siento mucho, pero no me da la gana. No te voy a dar una pistola, o sea, te puedes marchar por donde has venido. Si en cambio el otro día, trabajando, iba a trabajar y por el Jaime II, pues me vi a un chico, una chica jovencito, de Chile, del Perú, me parece que era del Perú, que estaba tocando música peruana y cantaba canciones de su tierra. Y no sé, pues en ese momento pues sentí que tenía que darle algo. Y le escribí 20 duros. Ahí sentí que tenía que dar algo, no sé, mi conciencia me dijo que tenía que dar algo, pero en cambio la que vino a casa para los mismos válidos, pues no sé, mi conciencia dijo que no tenía que dar ni los buenos días. Y no sé, yo creo que cada uno, tu conciencia te tiene que dictar lo que tienes que hacer. Y cuando tu conciencia te dice esto es correcto, lo haces y te sientes súper satisfecho. Ahora, si dice alguien dice que no, eso no. Y es lo que está pasando en todas partes. La conciencia tiene que decir que no, a esto se tiene que acabar, y que tiene que devolver todas esas cosas, es quien lo ha robado, y punto, no hay más. Yo... Y te duele porque ves a esos niños ahí pasando hambre, mutilados, te duele mucho, pero yo no soy culpable de eso. Pero igual la conciencia te dictó, por un ejemplo, en aquella persona que iba a tu casa, que ella estaba con el gobierno, que tenía que darle y pagarle esto a los negocios, ¿no? Y estos que cantan y en la Plaza Mayor, no, pero porque... van a ir a tampoco cobrando, yo tengo muy claro. Están trabajando con lo que le gana, pero es igual, si salió de tu conciencia, dar aquí, igual que te salió de tu conciencia. Pero yo tengo muy claro que cualquier fulano que venga a pedir dinero para algo ha de haber detrás de todo. Digamos, sí, estas personas tienen no esto de, y no es desde luego los de abajo los que están detrás de todo el mangante. Como esto de la patina va a tener que pagar a un niño por 20 euros a la semana o al día, ¿no? A patina a un niño y tal. Oye, pues no. Pues no, por un motivo muy sencillo. Si yo estuviera seguro que esos 20 duros diarios van a ir a esa persona y le voy a hacer un bien, pero que yo sepa conscientemente que eso es así, no le doy 100, le doy 200, 1000 pesetas. Pero yo sé que ese dinero le va a llegar a ellos un 2%, porque el resto se lo va a chupar el señor que está chupando de ahí. Ellos y muchos más. Y esta que viene viniendo en postalitas para los válidos, lo mismo. ¿Qué le dan a los válidos? ¿Qué les dan? Sufrimiento, otras cosas no les dan. Sufrimiento, porque todo el mundo los desprecia. Los desprecia porque el pobre tiene una física. Casi todo el mundo. Eso tienes que pasarlo por la familia. Mira, ahora estás viendo los anuncios de que te busca trabajo. No, pero yo soy ciego, no soy yo el ciego. Soy tal, sé cual. Pero ¿por qué están viendo los anuncios? Porque la gente los desprecia. Porque si el simple hecho de que yo sea cojo o que me falte una pierna, no voy a conseguir un trabajo tan fácil como el que tenga dos piernas. ¿Y qué hace? ¿Ves lo que hace? La sociedad los desprecia. ¿Es así? No leerás un trocito al principio. El título y tres o cuatro. No, con estos anuncios se hace más propaganda de los mismos, No es... aquí me parece la cuestión. Sí, no, ya. Pero vamos, cuidado. Yo... Dios que nos creó nos enseña su camino. En otros mensajes ya hemos dicho esto. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es el único y verdadero maestro en las cosas espirituales. Cristo nos enseña de forma directa. Cada ser humano, hombre o mujer, puede dirigirse a Dios sin intermediarios de ninguna clase, si busca en sí mismo a Cristo en verdadera oración. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, sabemos por propia experiencia que si nadie puede comer por nosotros materialmente hablando, tampoco nadie puede alimentarnos espiritualmente. O sea, otros seres humanos, por muchos estudios que tengan, por muchos libros que hayan leído, por muchos cursillos espirituales, estudios bíblicos, teológicos, etcétera, no sirven de nada ni a unos ni a otros. Sin Cristo, en uno mismo, en la propia vida, nadie sabe nada de Dios, del Espíritu. Ya basta. Y debemos entender, como tantas veces hemos dicho, que el Cristo, la palabra Cristo, la damos al Espíritu universal de Dios. Un día Siddhartha le dio el nombre de Buda. Y a través de la historia humana, los nombres es lo de menos. El que nos ha creado, Él, es el que tiene que dirigirnos. Se podría decir, incluso, la madre que nos ha parido. Dios es el que nos ha creado, el que nos tiene a través de la eternidad en sus manos, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enredarnos toda la vida discutiendo si el gato tiene cuatro patas o cinco o seis. Está bien, ya sabemos que todo está hecho una porquería la humanidad, está bien. Pero ya es hora de que nosotros, que nos reunimos aquí en esta casa, en cualquiera casa de vosotros mismos, que tengamos la idea muy clara de que no hay que perder el tiempo. A ver, ¿qué experiencias traes de estos días? ¿Qué has vivido? ¿Qué has pensado? ¿Qué has soñado? Ahí, dejemos, ya sabemos que todo... hacen mal así, asá, no, porque a través de la historia humana los pillos siempre son pillos. Los ladrones, que se podría decir los gobernantes, políticos y religiosos y de toda clase, son los que dominan el mundo. Dejémoslo y busquemos al Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? Y es triste, muy triste, que aquí en esta casa han venido personas que han buscado el maestro. ¿Qué maestro? Maestro humano. Recuerdo de un amigo nuestro, bueno, me lo presentaron María Gilda y Miguel, que ahora están en Chile. Viene aquí unas cuantas veces, después se va a la India y ha estado a lo mejor un año o dos, regresa otra vez, va a cursos espirituales o cursillos, qué sé yo, meditaciones en Mallorca, se va otra vez a la península, viene otra vez aquí, ahora tiene intención de ir otra vez a la India. ¿Qué es esto? Hace años, en la Plaza de la Paja, que yo era aprendiz de herrero, de niño, pero después fui también unos meses con un carpintero, mi hermano también estuvo con un carpintero, no sé ahora qué pasa, pero en aquel tiempo el carpintero llevaba el lápiz aquí, en la oreja. Me decía a mí, a veces, el niño, claro, Lot, Lotet, ¿dónde está el lápiz? Lápiz. Aquí, el tuyo, aquí vos, Mestre Joan o Mestre Antoni, aquí. Ah, sí, gracias, sí. ¿Cuánta gente hay en el mundo que hace lo mismo? El lápiz, los lentes y los lleva puestos. Busca a lo mejor el reloj y también y lo lleva puesto. A través de la historia humana vemos mucha gente, y sobre todo en estos tiempos más cerca de nosotros, buscan, buscan a Dios, a Cristo, al Espíritu. ¡Buscan! ¿Dónde? En otras partes. Y lo tienen dentro. Esto es el colmo. El colmo de la ignorancia. Cuando Cristo dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, que está dentro de uno mismo. Estos días estábamos hablando de esta cruz con los dos ladrones. ¿Y qué pasa con este hecho? Que ya hemos discutido en varias ocasiones, que hay muchos detalles para discutir o para meditar, pero este sencillo. El mal ladrón y el buen ladrón. Bueno, esto está inventado por estos señores del Vaticano, pero vamos, ¿qué pasa allí? Ellos mismos caen en la trampa. porque el llamado buen ladrón se dirige a Cristo, que está en la cruz, y le dice: Maestro, ¿te acordarás de mí cuando estés en el paraíso? ¿Y qué le dice Cristo? Por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Sí, verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hay aquello de la coma, sí, coma, no. Bueno, dejemos esto. Vayamos a una pregunta que se puede hacer a todas las religiones del mundo. Y principalmente, en aquel momento, las religiones de la Biblia, llamado Antiguo Testamento, los sacerdotes. Aquel hombre no pertenecía a la religión judía, no la practicaba. Era lo que podemos decir un ateo. No era, pues, de la religión judía. Tampoco era o pertenecía a la religión católica, porque aún no existía. Tampoco pertenecía a ningún grupo protestante de Martín Lutero, porque el protestantismo tampoco existía. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Que aquel hombre se dirige a Cristo, al Espíritu de Dios, y se salva. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Puede estar con Cristo, puede ir a Cristo sin ninguna religión. Y la teología católica y protestante caen en la trampa. Cuando el Cristo dice: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero si dice en otro momento: buscad primero el reino de Dios, es prueba clara que no es suficiente, no basta ser pobre. ¿Cuántas veces hemos dicho este asunto de pobres y de ricos, o ricos y pobres? ¿Por qué? Porque ningún ser humano, si es rico, no puede estar con Dios. El rico no puede ser cristiano, ni budista, ni mahometano, ni judío de religión. ¡No! ¿Por qué? Porque es rico. ¿Y por qué? La cosa está clara. Porque pisotea los mandamientos de Dios. Porque Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Cristo, por boca de Jesús, dice que los dos principales mandamientos es: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces, ama al prójimo. Amar al prójimo no es explotarlo, porque nadie trabajando para una empresa, nadie puede hacerse rico. Ahora, se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo. Ah, así sí. Pero todas las religiones del mundo y todas las leyes humanas protegen, dan por lícito la explotación. Es decir, que uno puede hacerse rico a costa del trabajo de otros. Prueba clara de que estos hombres, por mucho estudio que tengan, por mucha teología y filosofía, por muy profesores que sean de lo que quieran, estos señores políticos, religiosos, estos mandamases del mundo, por mucho que tenga, ya digo, de estudios universitarios, bíblicos, teológicos, filosóficos, todo lo que queráis, no tiene luz. No tienen a Cristo. Y al no tener luz, no puedes ver las cosas claras, en la oscuridad. Y ahí tenemos bien clara la cosa. La oscuridad, las tinieblas, el Satanás, que no es ningún ser humano ni es ningún espíritu, es el egoísmo en cada ser humano. Esto es el Satanás. Y claro, este egoísmo, esta ambición, esta cosa, es la sombra, es la, diremos, ignorancia, que no le deja avanzar. Necesita, pues, el Cristo. Sin mí, dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Y lo que digo aquí en el mensaje y lo que habéis dicho ya vosotros, el ser humano que se dirige a otro siempre, continuamente, para alcanzar la luz de Dios, este cae en la trampa del otro. Y ya Cristo hace 2000 años que dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿La cosa está clara? Cristo, el Espíritu, en cada uno, en cada ser humano, buscarlo las 24 horas del día, continuamente, trabajando, pensando, paseando, comiendo, la vida misma, que sea una auténtica oración. Es ahí donde entendemos lo que dice Pablo: orad sin cesar. Y esta oración no son palabras, es el pensamiento en contacto continuo con Dios, con el Padre. En el plan físico humano, decimos de niños o niñas pequeños así: hace 2 días que el papá no está, o la mamá. El niño ya está añorando al padre, al papá, a la mamá. Cuando empecemos a añorar de verdad a nuestro padre, a Dios, pero de verdad, habremos avanzado mucho. Pero no, dejamos que el padre esté ahí, que no está ahí, está dentro de nosotros mismos, es el Espíritu, pero lo dejamos aparte y nos vamos por el mundo creyendo que nosotros somos el Dios. Y este lo hace mal, y este lo hace también mal, y esto está torcido, y esto no es así, y esto no es asá, y pasan los días, y pasan los años, y no adelantamos nada mientras no tengamos al Cristo, al Espíritu. La cosa es clara, es sencilla. Y cuando empieza a entrar, o resucitar, o despertar, lo que queráis, porque las palabras, esto es lo de menos, entonces empieza a morir la bestia que todos llevamos dentro, y empieza a renacer este ángel. Porque ángel no somos todos, pero en potencia, como somos también dioses en potencia. Hace unos días que me contaba Leonor, ha venido, no, me contaba Leonor que había tenido un sueño, y me dice: este sueño, ¿qué te parece, Cayetano? ¿Será esto que ya he dado un paso en el astral? Claro que sí. ¿Por qué? Me dijo que estaba encima de una montaña y se cayó. Soñando, se caía. Dice: pero al caerme, yo me di cuenta, caramba, me estoy cayendo, pero esto es un sueño. Vamos a probar de no despertarme y seguir en el sueño, pero sin caerme, es decir, bajando poco a poco. Dice, y puse las manos un poco así, como un avión, y iba bajando lentamente hasta el suelo. y no pasa nada. Después sí, al cabo de un rato me desperté, dice, y yo me sentía muy contenta, me dice, porque me he dado cuenta de que lo que tú dices es verdad, que en el sueño llega un momento que puedes dominarlo. ¡Ah! Ahí está la cosa. Esto es bueno. Esto es bueno. Como un día Castro me decía, de encima de un tejado también iba volando, pero se caía y pensé en un avión. Pero este ya fue más lejos. En un avión. Acabé cayendo. Y sí, bien, porque aún no tienes el carnet de piloto. Ahí estás. Entonces, poco a poco, iréis comprendiendo de que esto del astral, del viaje astral, no son tonterías, ni son cosas escritas por los hombres, son experiencias propias. En muchas ocasiones ya os he dicho, pero por los que no lo saben, que un día Mestra Ica me regaló un libro, lo traía de la Dual, era mi cumpleaños, ¿cómo hacer el viaje astral? Leí yo todo el libro y no entendí nada. Esto es lo colmo, ¿eh? No entendí nada. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque vi claramente que aquel hombre que había escrito este libro no sabía que era un viaje astral. Ya está. Porque de haberlo sabido no habría escrito un libro vendiéndolo. Porque cuando se entra en el astral y el maestro te deja ver y saber cosas, cuidado, que ya ha dicho el Cristo, de gracia recibís, gratis lo recibís, hay que darlo gratis. Hace un tiempo, era un año o dos, no sé, que la Esther, nuestra nieta, se despierta en su casa, abajo del segundo piso, y dice, mamá, ¿qué pasa? He ido a la luna con el abuelo. Claro, la mamá y el papá contentos. He ido a la luna, buen viaje esto. Después suben, me cuentan la cosa, y sí, claro. Sí, la Esther ha subido y me ha dicho, abuelo, ven, ¿puedo venir contigo? Sí, puedes venir, vámonos. Y nos fuimos a la luna. Así de claro y así de sencillo. La Esther sube y nos vamos a la luna. Pero el físico no. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que digo yo esto. Y lo digo, supongamos, en libros, en conferencias. Y estoy recorriendo el mundo y doy explicaciones de todo esto. Y me alaban y hablan de mí por la televisión y por la prensa. Y hay millones por en medio. Y ahí me ponen en un pedestal. Es el grande de los viajes astrales. Pero no. Es la otra. El revés de la medalla, la otra cara de la medalla. Es un obrero, un yesero ya jubilado, no tiene estudios, y ya es de edad avanzada, y es normal que diga tonterías. Y así estamos en este mundo juzgando las apariencias, diciendo tonterías los de arriba. Y yo aconsejo a los de abajo, a la gente pobre, a los obreros, los que tenemos que trabajar, o habéis, bueno, en este caso ya hemos trabajado nosotros, es triste que vayamos por la vida ayudando a que esta bola de nieve se vaya haciendo grande del capitalismo brutal, bestial, salvaje, que a través de siglos y siglos domina el mundo, porque ya viene desde antes de Egipto. Ahí está la cosa. ¿Quién es el verdadero maestro? El Cristo. ¿Y cómo podréis comprobarlo vosotros? ¿Leyendo mensajes míos? ¡No! ¿Escuchando a Cayetano? ¡No! Escuchando a Cristo, sí, pero a cada uno en sí mismo, en su propia vida, sus experiencias. Ahí está. ¿Está bien esto de que ha dicho allí Tomás? A aquella gente no les he dado dinero, a la otra sí. A estos que el gobierno tiene la obligación de cuidarse de esto, claro, también el gobierno tiene que cuidarse de todos, es decir, es el padre humano de una nación. Pero todo esto demuestra que se piensa, ahí está la cosa. Cuando decimos ahora si el Zaire y los que llevan armas y después ayuda humanitaria, todo esto, muy bien, pero cuidado, es cuestión de que la cosa sea rápida. Basta unos pocos minutos de discutir, de hablar de estas cosas en la vida. Lo importante es buscar al Cristo, porque la cosa está clara. Perdemos el tiempo y es como la escuela humana en la sala, que se dice, el aula con el profesor. Unos estudian y otros pierden el tiempo. A la hora del examen, claro, quedan aprobados los que han estudiado. Venimos a este mundo a estudiar. A estudiar como espíritu. Dios nos da las herramientas y la escuela. Sin discutir de nadie o sin criticar a nadie. Dios nos ha puesto a nosotros, diremos a mí mismo, en Mallorca. Y me ha dado un cerebro para pensar. Y el espíritu ha estado y está en este físico y trabaja y estudia. Trabaja para avanzar, evolucionar. Está en la escuela. ¿Qué necesidad tengo yo? Bueno, nunca he tenido la necesidad, porque ya desde muchacho he visto la cosa muy clara. ¡Nunca he tenido la necesidad de ir a buscar a Dios, al Espíritu, en unos cursillos de Vigo, de Barcelona, de Madrid, o irme a un ashram de la India, o irme al Tíbet, o ir... ¡No! ¿No te ha puesto Dios aquí? ¡Sí! Entonces, emplea las herramientas que te da. La gente que te rodea, la familia, donde tú has nacido, el cerebro, el espíritu, el físico, todo esto. Estos son tus herramientas. Trabaja, estudia la vida, avanza, evoluciona aquí donde Dios te ha puesto. Y punto. Y no busques lo que decimos en mallorquí, ne María pase cuine y te estiguin esterrat. Ahí está la cosa. Claro, que después está bien discutir todo lo que sea de la vida. Es tanto que después podemos contar un chiste y podemos contar cosas y experiencias sencillas de la vida, y no faltaría más. No hay que confundir la cosa, porque después se entra en la llamada mística humana enseñada por los vividores de las religiones, y esto es muy malo, esto es negativo, porque después vemos en todas las religiones el falso misticismo. Tanto en Tíbet, la India, los sacerdotes católicos, los frailes, las monjas, pastores protestantes, en el Islam, los judíos, los rabinos, la parte mística. ¿Y qué hacen? ¿Qué enseña? Un falso misticismo de convento, de monasterio, de centro espiritual, de ashram, de mezquita, de sinagoga, de etcétera, etcétera. ¡No! Es tú. Tu cuerpo es el cuerpo de Dios, el templo, el monasterio. El misticismo se lleva dentro y se trata de vivir este misticismo, pero no falso, no hipócrita. He visto en ocasiones sacerdotes católicos en iglesias, y hace años, cuando yo era muchacho, lo he visto por las calles de Palma con su librito, leyendo por la calle el librito, atravesando calles. Hoy no podría hacerse con tanto coche, pero yo los he visto ahí. Aquel sacerdote que estaba hablando conmigo un día, esto lo he contado a veces también, pero Cayetano, es que Dios, el Espíritu y la Virgen Santísima María visitaron. Y yo no pude aguantar más esto y dije: ¡venga, hombre, que esto parece un funeral! ¡Grita, habla fuerte! Y se asustó. Y después habló normalmente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Un actor muy bueno. ¿Que estaba en la luna? Sí, pero no era en la luna yendo al astral. Estaba en Palma, delante de mí. Pero por todo es igual, ¿eh? Te vas a Israel y los ves igual. Están allí, están continuamente pegando cabezazos y los... En Israel ves aquellos tipos delante de la pared aquella, del muro de las lamentaciones, y chapatacatín, chapatapam, y chapatín, batapam, y algún día, o alguno seguramente le, con la cabeza da contra la pared. Pero después vemos a los otros en la mezquita, y Alá es grande, y ponen la cabeza en el suelo. Alá es grande, dicen los que se han enriquecido con el petróleo. Alá es grande, y el otro también repite: Alá es grande, y dice a sí mismo: pero solamente me llevo yo un jornal de este petróleo que ha enriquecido este. Pero me dicen que tengo que decir lo mismo. Aida, Alá es grande. Sí, muy grande para ti. Y si después se termina el petróleo en aquel pozo, ¿qué? Alfaro. Es el 45 meses después. Cristo. Y nadie más que Cristo. Para es el Espíritu que esté en uno mismo. Él te dirá lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir en la vida. Y es cuando ves claramente que la gente pobre en el mundo, la gente pobre, es la más ignorante, porque se multiplica, hace más pobres, más pobres. Y hay que decir a estos pobres: ¡no! ¡Abrid los ojos, caramba! ¡No tantos hijos! Porque esto es engrosar la cantera, y que diremos, la cantera inagotable de hombres y mujeres para la explotación, de soldados para las guerras que organizan los ricos, menos hijos de los pobres. No votar a nadie, no pertenecer a ningún partido político, darse de baja de la religión, de cualquier religión, llámese como se llame, porque estás en una religión, ¿de qué sirve? Y cuando tienes al Cristo, ¿de qué sirve? La cosa está clara. En España mismo, 40 millones de habitantes, más o menos será así, la gran mayoría, o si queréis, la totalidad, han sido bautizados por la Iglesia Católica, y la primera comunión, y casarse por la Iglesia. Ahora ya esto va pasando un poco, pero aquella gente, ala. Después de estudiar, personas que tienen una carrera, y después vemos toda la porquería en España mismo, y fuga de capitales, apropiación indebida de capital, estafas, en una palabra, ladrones de guante blanco, con mucho estudio y mucha religión. Y cuando menos lo esperas, te dan la noticia de aquel pobre hombre que mata a unos cuantos con una escopeta y después se mata a sí mismo. Gente religiosa, gente católica, de esta llamada reserva espiritual de Europa, que ha sido hasta ahora España, reserva espiritual, vaya reserva. Entonces vemos claramente que sin luz hay oscuridad, y la luz es Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Es aquello de que ningún ser humano puede ser cristiano o budista o mahometano, lo que queráis, sin Dios, sin tener el Espíritu de Dios. Se practican religiones, se tienen creencias, se tienen dogmas, ritos, ceremonias, no sirve de nada. Es que pertenezco a grupos esotéricos, evangélicos, y de nada. Sin Cristo no puedes hacer nada. Y cuando empiezas a sentir al Cristo en ti mismo, puedes mandar a paseo las religiones, los grupos, etc. Ahora bien, no confundamos las cosas. Allí, como en las viviendas de la calle San Miguel, a través de mi vida, reuniones, mucha gente, centenares, miles de personas que han desfilado por mi casa. Ahora mismo, vosotros, la amistad, esto es bueno. Y venís aquí, las reuniones por amistad, esto es bueno. Y hay un intercambio de ideas, es bueno. Pero repitamos siempre lo mismo. Por mucho que escuchéis a Cayetano, no adelantaréis nada si no empezáis a escuchar la voz del Cristo. La llamada, en el llamado Antiguo Testamento, la Torá, si leéis en Samuel, veréis que Samuel está durmiendo. Es un chico, tendrá 20 años, o un chico, y oye una voz que dice: ¡Samuel! Y él despierta y dice a su padre físico: ¡Padre, me ha llamado! No, ¿no te ha llamado? Entonces, no, porque he oído que Samuel, no, vuelve otra vez a dormir. Se va otra vez a dormir. ¡Samuel! Esto está en la Biblia, ¡Despierta otra vez! ¡Padre! Esto y esto. Y el padre, que era un sacerdote de Israel, de estos se casan. Como los pastores protestantes y tal. Y si has oído la voz, ¿qué te dice? ¡Samuel! Entonces, como yo no te he llamado, a ver si es la voz del Señor, la voz de Dios, los judíos tienen un poco de reparo en decir Dios. Bueno, dicen Señor y tal. Te vuelves a dormir y entonces lees la Biblia y dice que otra vez está dormido Samuel y él no despierta. Dice, ¿qué quieres, Señor? Estoy allí. ¿Qué me dices? ¿Qué puedo hacer? Sin despertarse. Es maravilloso esto, ¿eh? Y los teólogos católicos y protestantes, ¿por qué no aclaran estas cosas? Ah, porque no lo saben. ¿Cómo van a aclarar si son más ignorantes que los demás? Y ahí se ve tan claro. ¡Samuel! Y él no despierta. ¿Qué quieres, Señor? Porque esto, lléme aquí, Señor, mándame, dime lo que tengo que decir y hacer. ¡En el astral! En el llamado astral, claro. Después despierta, ya contento, y dice a su padre físico, el Señor que me dice que haga esto y lo otro. Y claro, lo llamaba porque tenía que ser un profeta más. Samuel, ¿os dais cuenta? Así de claro y así de sencillo. Buscar primeramente al reino de Dios. Va uno a Cristo y le dice, Maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas veces repetimos todo esto? No estaba Dios, el Cristo, el Espíritu, en contra del entierro físico, pero sí. Y era para demostrarle de que millones y millones de seres humanos están muertos, vegetan, no viven. Hay que matar a la bestia que todos llevamos dentro y el ángel que vaya despertando. Porque todos somos ángeles. Yo decía el otro día, esta gente, 1.200 millones de chinos. Si Dios tiene que ponerles 1.200 millones de ángeles para que cada uno tenga su ángel, 40 millones de españoles, 40 millones de ángeles, y en la India y a través de la historia humana, Señor, pero Dios, ¿por qué esto? Tantos millones de seres humanos con físicos y a la lucha y enfermedades y problemas, y después tan rápidamente creas otro espíritu puro, perfecto, para que me guarde a mí, para que guarde a Castro, en plan sencillo, en plan cómico, y yo diré, Maestro, este ángel que has creado que sea para Castro, para mí no, yo no lo necesito. ¿Qué pasa con los dibujos animados? Ya al Cristo, a Dios, le ahorro ya un ángel. Después, Maestro, no des tampoco un ángel a Juan, ni a José, ni a María. Y así vamos ahorrando ángeles. ¿Veis toda la porquería de los mandamases de las religiones? Habrá un paro astral. ¿Qué intereses da? Se le pagan en cuelga arriba. ¿Qué ahorro, qué intereses da? Ya lo dice la Biblia. Y tenía tantos ángeles que le sirvieron. Y jamás ha sido nada. ¿Pero qué intereses da tantos ángeles? No, al revés. Tenía tantos ángeles que ya no le sirvieron para nada. Los puso a trabajar. Ahí. ¿Tú no es aquí, chiquita? Yo hace rato que estoy aquí. Y otra vez ya. Yo no tengo nada contra las catalanas. Los catalanes no me dicen nada. Pero entendéis las cosas. Es decir, ya... A veces, aquí estamos diciendo, leed el llamado Nuevo Testamento, pero leed poco y meditan mucho lo que se lee. Por ejemplo, dicen los evangelios, no sé si es Lucas o Mateo, ¿eh? Jesús de Nazaret resucita y se va al cielo, y dice el evangelista que Jesús, el Cristo que ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, al lado de Dios. O sea, el evangelista, para saber esto, ha tenido que subir con Jesús, acompañarle como un taxi. Y si Jaime podría darnos idea de esto, no sé si tú has ido alguna vez al paraíso con el taxi. No, pero este servicio todavía no lo hacemos. No, no has hecho este viaje. Hombre, pero has acercado al hotel Valparaíso. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que hay una escalera, derecha e izquierda. El evangelista ha tenido que subir y ha visto que Jesús estaba, se sentó al lado de Dios. Después vuelve a bajar, lo escribe, la gente lo lee, millones de católicos y protestantes lo leen, y como si nada. Y como si nada. Amén. Amén, amén. ¿Qué es todo esto? ¿Recordáis algunas películas de las mil y una noche de Sabu? Pues esto son mil y una noche, cuentos de las mil y una noche, los cuentos. ¿Por qué todo esto? Porque así se embrolla, se embota la mente de la gente. Y es por esto que yo era un niño y oía decir la glosa mallorquina: la iglesia es un samanté, petit i dona bon compte. I mentre hi hagi gent tonta, els que allà en viuran bé. I aquí podrien dir, els que allà en viuran bé, els pastors protestants, els rabinos, els governants, els capitalistes, els comtes, els marquesos, els reis, els banquers, tots viuran bé. Damunt la gent bonica. Banquers. Damunt la gent tonta. Ai, I jo vos dic, si procurau tenir el Cristo, que cada día seréis menos ignorantes, menos tontos. Que ya Cristo en una ocasión dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Claro, mucha gente se porta como serpiente, claro, hay que pisotear a la serpiente, pero también hay muchos que se portan en la vida como palomas. Y los aprovechados se comen la paloma, la pisotean y emplean a la paloma como un trapo sucio, y un trapo. Y en Mallorquín dai, ando sobrado, no sé por dónde sobráis. Debe ser que niña bonita, claro, usted debe ser como un niño que venía llorando. Tranquil. Fins un altre. Intentat igualment. Tranquil. Caetano, había un niño que vivía en una casa, una casa de pobres, y todos los días pasaba un cura. Y cuando el cura pasaba por allí, color más buena para ella que hace aquí, olorcito, Carla. Los padres decían: bueno, padre, pase usted y coma con nosotros. Bien, bien, se ponía morado, ¿no? Al día siguiente igual. Y todos los días igual. Y un día el niño dice: padre, dice, ¿y dónde está? Y dice: está lejos, muy lejos, muy lejos. Y dice: bueno, ¿y si Dios tirase una piedra, cuánto tiempo tardaría en llegar a la tierra? Dice: miles, cientos y miles de años. Y dice: ¿por qué me preguntas esto? Y dice: no, porque si todos los días tiras en un cura, a la una y cuarto estaba comiendo en casa. Estaba, era así. Y yo sabía. Este es bueno. Yo conozco de uno que no vino a comer. Un cura que no vino a comer a casa. Mi tío, yo le invité, pero no ha aparecido. Esto lo debía tirar el control, no sé qué lo va a quedar. A mí me espera uno en una iglesia para que vaya a poner unos focos gratuitos. Y luego después esperar sentado. Me voy a ir. ¿Unos focos? Sí, unos focos para que la cruz de Cristo se vea un poco bien, que se vea bonito, desde lejos. Ya wow. Bueno, ¿y la próxima reunión o no es? Jo he dit que si volen a casa meva es pot fer. És molt de fora. I quan? Per què? Pues ja no la puc acostar al poquet. És molt. A la pròxima reunió en casa de Núria. Sí, jo no la tengo. En casa de Núria la pròxima reunió. No hi sabeu tots? No. I d'on l'he demanat a ella? Jo no sé. Va a trinxar-se de ser fet amb aquí i ja està. Yo sé que está muy cerca. De los mares. ¿Cómo está? Está en o por Gomila por Lede. Aquí está Usapa. Ah, pues me cojo muy cerca de casa. A mí me viene bien. No, sí, está, le dice, ¿sí está? Yo en mi casa está, no paso. Está, madre mía, está un paso. Pero si le preguntas al portero casa la Nuria, te dirá dónde es. O sea que no hay problema. Pues depende de casa la Nuria y casa la Nuria al portero. ¿Qué pasa? ¿Qué hoy? ¿Qué tienes tú? No. Ah, sí, ¿eh? Pues no. He ido a tu casa dos veces y no te he encontrado. Un sábado que ya me he puesto en casa, ya me había llegado. Un día algo. Ya, ¿qué ¿qué dios? Un día algo. Ah, algo. Digo que es festa o día sí. Bueno, muy bien. Més igual, perquè no ho faig. Bé, molt ja. Vinga, Joan, què dius? No, d'això que has dit de... Dios te da los instrumentos para estar en un sitio o en otro, las personas, todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve.